Mariano o el Ciru, ¿cómo te digo? Como quieras. Mariano me dicen Ciru. Bienvenido. Muchas gracias. De gira autogestionada, de viaje con la música, de acá para allá, recorriendo el país en esta época, que está complicado, pero bueno, en esta ocasión por Viedma, y vas a estar tocando mañana, pasado, por suerte con un par de fechitas armadas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es esto de girar en esta época? Recibí, me imagino, algunas pálidas, la sonrisa es poder tocar, compartir la música. Seguro, y seguir adelante con lo que cada uno sueña y quiere y proyecta, ¿no? Más allá de las buenas, de las malas, siempre van a haber malas más que buenas a veces, ¿no? Y bueno, hay que seguir insistiendo, seguir molestando, como yo digo. ¿Con la música hace cuánto? Me dijiste recién hace más de 10 años con el charanguito ese que tenés ahí. Sí, yo le digo charanguito, capaz que en realidad se corresponde decirlo. No, se dice charanguito, charango, charanguito suena cariñoso. Claro. Y con la música hace, diría que 20 años. Mirá. Con proyectos así solista, 12 años. 12 años. Sí. ¿Lo primero que agarraste fue una guitarra? Lo primero que agarré fue una guitarra. ¿Del abuelo, del padre? O de no, algún de tío? Mi hermano. De el mi hermano era el primero que hacía sonar ahí. Sí, mi hermano me prestaba la guitarra y así fue primero que... Primero toqué la flauta dulce en la escuela. Pero sí es cierto, ¿no? Es muy típico de la escuela primaria el paso por la flauta, es cierto. Pero así musicalmente es tu hermano el que empieza a tirarte las primeras posiciones de las manos, ¿o no? Sí, en realidad, sí, me enseñó algunos acordes. Después, bueno, mi viejo cantaba tango. ¿En serio? Así que lo acompañaba. Las primeras veces que toqué para más gente fue en reuniones familiares. Después, bueno, nos animó a salir a tocar en otros lugares. Y después, bueno, a través ¿cantante de milonga, viejo? Cantaba alguna que otra milonga, tangos, pero bueno, no se dedicaba, ¿no? Se dedicaba a otras cosas. Y en el caso tuyo, ahí empezó todo, hace 20 años ya. Sí, ahora tengo 56. No. Che, y bueno, muy feliz de estar de nuevo acá en Viedma, ya por tercer año consecutivo. Mañana voy a estar en Bellavista. El viernes en La Salamandra, junto a David Salina y a Gianni Miranda. Y el sábado en El Barco. Bien. Con propuestas diferentes. Ah, sí. ¿Pensás la propuesta de acuerdo al lugar? ¿O en realidad vas ahí viendo? Yo, como trabajador de la música, tengo varias propuestas diferentes para poder adaptarme. Y bueno, y un poco eso es buscado y un poco también es el resultado del camino andado, ¿no? Porque viví más de 5 años en Brasil, por ejemplo, tengo el repertorio de música brasilera. Porque soy fanático y amante del tango, toco tango. Porque toco folclore, porque me ha tocado tocar en lugares donde se come, puedo hacer música para escuchar. Si toco en peña es un repertorio distinto. Después tengo temas propios, un propio repertorio así autoral, otro que le llamo multirritmo, que es todo, cada tema un ritmo diferente, que eso es lo que voy a hacer en Bellavista. Mirá. Y después como un tengo viaje además geográfico, en algún punto los ritmos tienen que ver con la geografía. Tal cual. Y eso porque también es una característica de mi vida que estoy viajando. Hace 13 años que ando nomadeando. Sí, 13 años sin parar, nomadeando, compartiendo música. Y después tengo dos espectáculos que ya tienen esa forma de espectáculo. Con una temática, un nombre, un mensaje. Y uno lo voy a hacer en la Salamandra el viernes. Mira. Y el sábado va a ser folclore, para estar tranqui. Bien, para aquellos que estén ahí picando algo, un poquito de folclore. Estás con el charango ya ahí puesto. Me gustaría compartir un poquito de música a esta hora de mi vida, no sé. Mediodía, una radio comunitaria, con posibilidad de escucha. ¿Qué es la música que te sugiere? Y bueno, a ver. Un poco de música instrumental. Le voy a hacer un bailecito. Bueno. Bailecito es un ritmo y una danza que se toca mucho en Jujuy y en Bolivia. Y bueno, muchas veces para componer utilizo ritmos que son de por acá, de estas tierras sudamericanas. Mira. Así que les voy a compartir un bailecito. Ahí va. Y Y aguante las radios comunitarias. Ahí está el Ciru sonando. Aquellos que quieran un poquito más de información de él, de su viaje, de su música, el Ciru.com. Ahora hay que desarrollarse un poquito también en eso, ¿no, Mariano? Sí, hay que buscarle la vuelta. ¿No? Formas de difusión, ¿no? Sí. El sitio web, la posibilidad de ir compartiendo por ahí, por donde andás. Venís de estar en Bariloche. En Bariloche, en Bolsón, alrededores. Ahí comenzó la gira. La gira nacional autogestiva, la tercera ya. Tercera gira nacional. Y decías que venís girando ya hace tiempo también. Y está complicado ahora, más que en otras épocas. Uno se nota, lo percibe, lo notás, digamos. En sí. Otra época capaz que había como incluso más puertas abiertas para poder tocar y otras cosas. Ahora está complicado. Sí, eso es verdad. Hay que empujar un poquito más para que las cosas salgan, acontezcan, existan. Claro. Porque sí, hay muchos lugares que inclusive interesándose por tu propuesta, te dice, y no está viniendo gente, no sé si lo vamos a hacer, trata de conseguirte un músico local. Ahí está, claro. Las entradas sin entrar, ta. Y bueno, y uno es como que tenés que buscarle un poco la vuelta, porque si no es como si vos te, como charlábamos fuera de aire, si no te quedás en tu casa y encerrado. ¿Y qué? Y la música es para compartirla, sí. No es para guardársela uno. Tal cual. Es así. Y recordemos que vas a estar mañana en Bellavista, el viernes en La Salamandra y el sábado en El Barco. ¿Está bien? No, sí, ahí está. Sí. Yo sí. Digo para que aquellos que están escuchando. Mañana en Bellavista voy a hacer un repertorio multirritmo, que le llamo. Sí. Que bueno, hago desde rock brasilero hasta una chacarera, te puedo mandar un candombe. ¿Ahí? Con el cavaquinho, mira, no me lo traje. Con la guitarra. Y digamos, bueno, justamente el va un poco por todos lados ese. Lo de Brasil fue una búsqueda musical también en algún punto de enriquecer un poco lo que uno va inevitablemente escuchando, quizás seguramente decía, me quiero ir a Brasil a escuchar un poquito más de esto, va a profundizar. Sí, en su momento, digamos, yo tenía 21 años y tocaba con un bandoneonista. Dijimos, vamos a Río de Janeiro, vamos. Y así tocábamos en la calle, tocábamos en cualquier lado. Y había una búsqueda de la vida, pero que también es musical, ¿no? Porque hoy día me apasiona la música brasilera y es también parte de nuestra América Latina, y como que hay una cosa que no sé si es histórica o idiomática, que nos separa un poco de la América hispana con la América portuguesa, ¿no? Sí. De alguna manera, para decirlo, que está bueno ir enlazando, porque no hay un ida y vuelta a veces en el conocimiento cultural, ¿no? Claro, es cierto. Porque llegan muy pocas cosas, porque llega a través de lo que es masivo, ¿no? Comercial masivo. Y bueno, algunas cosas que son muy buenas, pero son pocas. Y se pierden, claro. Y es una cultura muy rica y nos pasan cosas parecidas también. Entonces son realidades latinoamericanas que está bueno poder ahí hacer la unión. ¿Y el charango como instrumento lo incorporas en tu viaje al norte? Digo, porque me imagino, primero la guitarra como gran instrumento, después viendo en Brasil, lo imagino yo, en realidad vos podés corregirme tranquilamente, pero como más percusivo. Más percusivo, elementos de ese lado, y el charango siempre lo ato a la cuestión más andina, más Bolivia, Ecuador, para ese lado, Perú obviamente. Y obviamente el norte de Argentina también, pero lo veo más así, no sé, capaz que estoy errado. Y el charango para mí también, bueno, apareció un poco antes de que yo empiece a viajar, en los veranos, digamos. Mirá. Ya toco charango desde el 2003, y fue para mí también muy muy importante en mi vida. Es muy importante el charango. Mucho tiempo, mismo teniendo una guitarra, me manejé solo con charango, viajé. Ahora, por ejemplo, estoy sin mi guitarra, estoy con el charango y con el cavaquinho. Y yo lo veo como un amigo, como un compañero. Y tengo una poesía del charango, te la puedo decir. A ver. ¿Te la acordás? Ahí está. A ver. Charanguito que abrís caminos y despertás el almita de los niños. Lo mismo que la sonrisa, invita gente sin prisa. Charanguito compañero de mis viajes de febrero a enero. Canal e instrumento hacia algo superior. Algo que se siente, algo siempre presente. El ser, en toda plenitud, sin lugar a la razón, puro corazón. Rompe el espacio y el tiempo. Arma pacífica de la resistencia, de las culturas avasalladas, del canto de la tierra, del arte, por amor a compartir. Gracias, charanguito, por estar hoy conmigo. Gracias por alegremente ser testigo de mis aventuras de vivir. Mirá vos, sí. Lindo, es cierto. Varias de las frases me quedaba ahí pensando y es así. El Ciru está con nosotros, elciru.com, para que lo busques ahí y tengas más información de su viaje y parte de lo que va contando. ¿Todo lo vas posteando vos, Mariano, esto? Sí. Esto con una gente... ¿Amiga que te va dando la mano? Sí. Claro, mirá, ahí después está. Tenemos el Facebook, sí, casi todo lo hago yo, pero esta página voy tirando yo la data y me van... pero después también está el Facebook, el Ciru, después el canal de YouTube. Uh-huh. Y el SoundCloud, y no me pidan más. Está muy bien. Y el viernes, sí, el viernes, ahí en la Salamandra, voy a hacer mi segundo espectáculo, que se llama De, Por y Para la Música, y trata sobre los músicos y músicas independientes, y sobre todo, es para todo público, niños, grandes, viejos. Pero público especialmente para mí es la gente que está haciendo arte de alguna manera independiente. Y que está pasando cosas que puede que compartir yo, ahí la sintonía. Que me sí, que creo que se van a sentir identificadas. Tengo ganas de escuchar una creación propia. ¿Tenés ahí para compartir? ¿Podemos compartir ahora? Seguro. A ver. Seguro. ¿Querés un tema de 3 minutos o de 7? Lo que vos consideres. Bueno. Voy a hacerte un tema que se llama Rescatate Tito Tú. Mira. Que está inspirado en las sierras de Córdoba. Con un amigo que se llama Tito, que pobre lo hice quedar como un vago, pero no es ningún vago. Ajá. Pero bueno, la historia es que no se quiere levantar para hacer los panes rellenos que teníamos que hacer para ir a vender a la feria. Ajá. Y además me encuentro con que no hay agua para hacer la masa y tengo que ir a buscarla. ¿Y por qué está pasando eso, no? Porque más allá de que nos llenan de noticias, lo que la agenda de los medios quiere, por lo subterráneo, hay muchas problemáticas que son ambientales, no solo del agua, ¿no? Sino de un montón de recursos naturales. Y bueno, que por ahí uno se inspira en un lugar, pero pasan en distintos lados. Claro está. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí como... Rescatate Tito Tú. El Cielo en Vivo mañana en Bellavista, el viernes en La Salamandra y el sábado en El Barco, ahora acá en vivo con el charango sonando. Dale, amigo, despertate que hay que amasar. Dale, loco, no seas vago, habíamos quedado a hacer pa' laburar. Pan relleno calentito, a la feria iremos. Tomate un mate, Tito, a ver si despertás, mira, te preparé. No me dejes solo, hay que ir a buscar agua, que cortaron la red. Otra vez, cortaron la red. Se están apropiando del agua, yo me enteré ahora, se va a armar un buen lío. Quieren que vengan los ricos, se prefieren piscina a meterse en el río. Qué indignación, hermano, debemos ir caminando a buscar otro barrio. Seguro que hoy en la feria se agita la asamblea, lo vamos a charlar. Y el tiempo se va pasando, Tito, ya volví. Traje el agua, ya hice la masa, corté las verduras, el horno caliente. Estás abducido por el sueño, el colchón y tu cuerpo pegado con Fortex. Rescatate, Tito, tú. Los dos a cocinar. Los dos a cocinar. Los dos a cocinar. Dale, casi abrís un ojo, viene un día más. Yo sé que hicieron alta joda, yo me enteré durmiendo, soñé tan musical. Se escuchaban las guitarras y alguien va a cantar. ¿Cómo era el sueño? Lai, larai, larai, larara, larai, larara, larai. Lai, larai, larai, larara, larara, larara, larara, larara. Lai, larai. Dale, Tito, dale, ya hice una docena, salgamos a pedalear. Dicen que el cerro bajan, esa doñita sabia, con arrope de chañar. También estaba con ganas de comprarle a Beto cuchara artesanal. Con los colores y sabores, combina los olores y el sabor de nuestro pan. Pan relleno, calentito a la feria, horneadito, hecho en horno de barro con amor, pan relleno, calentito, horneadito, hecho en horno de barro con amor, qué linda que es la vida en las sierras. Cantando al solcito se van todas las penas. Qué linda que es la vida en el pueblito, con casa de barro como la de Tito. Lo único que desentona y que me deja un poco mal es saber que en estas tierras hay algún problema mental. Se están apropiando del agua, yo me enteré ahora, se va a armar un buen lío. Quieren que vengan los ricos, que prefieren piscina a meterse en los ríos. ¡Qué indignación, hermano! Deben ir caminando a buscar otro barrio. Con los colores de la feria se invitan los colores. ¡Lo vamos a charlar! Y vos, Tito, toda una canción y Tito no se levantó, ¿puedo creer? Recatate, Tito, tú. Salgamos a vender pan. Salgamos a vender pan. Salgamos a vender pan, pa pam pam pam pa. Salgamos a vender pan, pa pam pam pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. El Ciru acá en el mediodía de la comunitaria, acá transpirando la camiseta, está diciendo que grande. Acá, bueno, Diego te saluda, uno va mirando las redes también, le gusta cómo tocas. Pregunta, ¿cuándo tocas? Vamos a reiterarlo porque parece que no quedó claro. Mañana en Bellavista, el viernes en La Salamandra, tres espectáculos diferentes, así que para que lo tengan en cuenta. Y el sábado en El Barco. ¿Qué más por acá? Dice, bueno, te saludan. Bueno. Bienvenida sea la música también en estas épocas de poder compartirla. Gracias. Y gracias a Viedma que se abre porque... Y además en esto hay que destacar lo que lo va haciendo de manera autogestiva, digamos. Lo que él va generando es lo con lo que él va viviendo, con lo que va compartiendo y se va proyectando. Y acá estará hasta el día sábado. El domingo me contaba que ya tiene algo previsto por Bahía. Bueno, así es como lo va haciendo, bien a pulmón y compartiendo la música decididamente, y así está bueno. Mariano, bueno, muchas gracias. Por ahí te vamos a invitar para que vengas al canal. Si tenés un tiempito, acá tenemos el canal de TV Comunitaria para compartir un poquito la música. Y aprovechando estos días que estás por acá también, que está buenísimo. Y bueno, la gente que quiera apoyar la página del Facebook, es el Ciru, y ahí también de esa manera ayuda, digamos, apoyando la página, compartiendo los eventos y todo. Y bueno, muy, muy agradecido de Viedma, que no por nada ya es tercer año que vengo a tocar, porque es un lugar que se ha abierto para lo que yo hago y soy muy agradecido. Parece. Gracias nuevamente por venir, por compartir la música, y obviamente vamos a estar reiterando las invitaciones hechas para aquellos que quieran compartir un ratito más con vos, no solamente radiofónicamente, alguno que se quedó con ganas, bueno, ahí estará mañana, pasado y el sábado, tres posibilidades tenés de compartir con el Ciru y su música. Gracias nuevamente. A ustedes, che, gracias.